Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Y ya mismo vamos a ir conectando con la provincia de Córdoba, donde se encuentra nuestro querido fenomenólogo de la vida cotidiana, don Gustavo Varela, ya para pasar las fiestas, si no me equivoco, desde San Marcos Sierras. Gustavo, muy buenos días, ¿cómo te va? Salud, ¿cómo va? Qué bueno, loco, ¿cómo anda la soberanía del tiempo vacacional? No, estoy en Villa María, porque paramos acá para hacer y después seguir hasta San Marcos Sierra, que llegamos mañana. Che, yo te imaginaba con Quique Pessoa tomando un whisky ya, mirando la montaña. No, estamos acá al lado del río Tercero. Ajá, bien, o sea, todavía no entraste en esa soberanía temporal de las vacaciones. No, pero además tampoco son vacaciones, pero bueno, no importa. Cumpleaños Pablo, mi hijo, y entonces vamos para allá y después a la retornata. Bien, ¿y qué onda Villa María? ¿Y no es la parte de las domas y todo eso? Los festivales. Villa María, lo primero que es toda esta zona es que es llana. Uh-huh. O sea, viste, turismo llano es raro. Es raro, nadie va a la Pampa de vacaciones. No, porque claro, porque en general lo que hay es, vos necesitas como una cierta protuberancia para que las cosas sean vistas como de vacaciones. Por ejemplo, el mar, la sierra, la montaña, la nieve. ¿O agua o protuberancia? No, pero que sea, viste, que tenga una cierta verticalidad, viste que el mar es vertical. ¿Vertical? Obvio, man, cuando vos ves el mar profundo es vertical. No, y las olas son verticales. No, las olas es lo que levanta, pero el mar es para arriba para mí, no es para atrás. Es raro lo que estás diciendo, ¿eh? No, no, porque si vos lo ves todo junto, de verdad, vos el horizonte está pegado, o sea, va todo junto, ¿entendés? Sí. Ves todo el asunto junto, por eso el sol cuando se pone en el mar es una interrupción. Ajá. No es, viste, ay, qué bello el sol. No, es lindo que el mar, viste, da la vuelta y se pone en el cielo. Es como la misma cosa. Pero es verdad que necesitamos algún tipo de interrupción a la llanura para que haya vacación posible, ¿no? Bueno, pero además, a mí me encanta la llanura. Te quiero decir, porque la llanura a mí me da que es, que es la infinitud. Ajá. O sea, que las cosas no terminan. No es fácil tener una mirada que se pierda en el horizonte. Andá a buscar eso que sea el norte de Italia. Mm. Estás rodeado, claro. Qué sé yo, en Sicilia, o no sé, en Madrid, o en el DF. Entre los Alpes y la arquitectura, imposible. Bueno, claro, ¿viste? Entonces vos acá tenés una llanura que cuando vas en el auto te das cuenta que es todo llano y es todo monótono. Hay una monotonía también estética que, viste, que lo pone. Ahora la soja cambió un poco el asunto. Porque, bueno, ahora no, los últimos 20 años. Porque la soja invadió todo de un verde muy homogéneo. Sí, un desierto verde, como se dice, ¿no? Sí, viste, es muy homogéneo, es bastante choto eso. No van ni los pájaros, aparte. Es medio shopping, ¿viste? Mm. Es como el campo shopping. Campo shopping. Viste que está como todo ordenadito, está todo puesto de una determinada manera, y qué sé yo, ¿viste? No tiene, solamente el trigo es mucho más, mucho más rasposo, para decirlo, más rockero, ¿viste? Con su barba y los choclos. Sí, tiene una cosa más secota también, ¿no? Tal cual. Entonces, ahora, volviendo a la llanura, a mí me encanta la posibilidad de ver al fondo, ¿viste? Y decir, ¿dónde termina eso? Ahí está la frase de Atahualpa, que dice que la llanura es el cielo al revés. Qué lindo eso, ¿no? Sí, es buenísimo. Esa qué lindo pájaro ese, Gus. Sí, son unos pájaros que están en unos árboles acá al lado del río. No, ¿no le estás pagando a alguien para que chifle y hacerte el loco, no? No, bueno, yo conocí a uno que vos le silbabas un tipo de pájaro y el tipo te decía qué pájaro era. O sea, viste, si vos vas a internet, ponés sonido de pájaros y te aparecen todos los pájaros, cada uno con su sonido. A este le ponías y decía, a ver, ¿este cuál es? Y el tipo reconocía el pájaro. Hay que tener un cierto talento para eso. Che, Gus, ¿te gusta manejar en la ruta? Más o menos, sí. Me parece que está bien, lo que pasa es que no te permite nada de distracción. Uh-huh. A diferencia de la ciudad, que por más que los autos estén más cerca, la distracción es más viable. Uh-huh. En la ruta, si te distraes un poco, te podés ir al tacho. Claro. Y tiene también una cosa medio monótona, pero digo eso acompañado con el aire acondicionado y la música más o menos hace. ¿Qué música? Contame un poco tu itinerario de viaje musical. No, en realidad venimos escuchando un poco la radio y después encontramos una radio que pasa, porque viste, vas cambiando de lugar y va cambiando la radio. Eso también está bueno, y agarramos una radio de Rosario que pasaban música antigua, una cosa que se llama Eric Carmen, no sé si te, vos lo conociste a Eric Carmen, no. Un pianista, bueno, el tipo sacó un disco que era medio como color cobre, que se llamaba Todo por mí mismo, que era el tema principal, All by Myself, y ese se bailaba mucho, en los se bailaba lento antes, ahora no se baila más lento. No, volvieron parece. ¿En serio? Todo vuelve un poco. Menos mal, porque era la mejor parte, y yo iba a Zodíaco. ¿A un boliche? Sí, Zodíaco estaba en Juan B. Justo y creo que Bahía Blanca. Ah, por Floresta. Ahí en la esquina. Y entonces ahí se bailaba. Y había unos tipos que se encargaban de que vos tuvieras una cierta distancia con tu pareja. No podías bailar abrazado como en el tango. ¿Inspectores de distancia? Y, sí, claro. Y entonces te decían, están muy cerca. ¿Me estás jodiendo? No, no te jodo. ¿Y cobraban por eso? Obvio. Sepárense. O vos, te lo juro, sepárense. No, usted está muy cerca, señorita, le decía. Y entonces te obligaban a tomar una cierta distancia del otro y vos tenías que bailar en medio como ella te agarraba de los hombros y con los brazos estirados y vos de la cintura y también con los brazos estirados. Ajá. Entonces había una ocupación de la pista, te puedes imaginar, que eran como una suerte de zombies dando vuelta alrededor, agarrados y conversando, preguntándose, viste, de qué signo sos y ese tipo de cosas que uno se pregunta con las chicas cuando recién las conoce o con los muchachos, ¿no? Una suerte de aproximación lejana a la seducción, ¿no? Una cosa muy lenta de entrada al erotismo. Y no te podías dar besos tampoco, besos ni en la mejilla ni en la boca. Desde la boca desde ya ibas preso. No, claro, venía el inspector y directamente te sacaba, ¿no? De sí, sí, pero había varios, inspectores, no era uno solo. Y tenían aspecto de inspector, viste que los inspectores de los colectivos tienen una característica que es propia de la inspección y propio del colectivo. No es lo mismo que un inspector del SENASA. Claro, el inspector del SENASA, vos lo ves y algo blanco tiene. Sí. Porque, viste, porque es medio leche, SENASA. No, claro, es medio como, ¿cómo se llama esto? Ricota, es como ricota. Es como ricota y a la vez tienen que tener esa imagen como de pulcritud absoluta para manipular el alimento, ¿no? Totalmente, y además, viste, los guantes son unos guantes de un color llamativo y qué sé yo. El chancho del colectivo era un chancho, efectivamente. Era en general gente obesa. Ajá. Bueno, no sé si obesa, gordos, panzones. Sí. Mira vos. Panzones, sí, que es una categoría, panzones. Sí, que no es necesariamente obeso ni gordo. Y había un apodo que también era el panza. El panza. El panza era un apodo, bueno. Y entonces estos eran unos inspectores que tenían aspecto de inspector de separación de cuerpos. Sí, yo los recuerdo de marrón, ¿viste? Con un saco así medio como comprado, qué sé yo, no sé, en estos lugares Chemea o estos lugares así. Bueno, ahí estoy tratando de recordar un nombre que era muy gracioso, eso no importa. Bueno, entonces los tipos estaban ahí y te separaban. Y no podías darte besos. Pero ¿cuál era el asunto? Que en la otra cuadra había un albergue transitorio, que eran de los mismos dueños, en principio. Eso era un rumor. Que eran de los mismos. Y había una confitería enfrente, quiere decir que vos salías del Metrovisión. Sí. Y te ibas a la confitería a conversar y después podías pensar, dar el cruce al hotel, al albergue transitorio. Hotel. Espero que en el albergue transitorio no esté el inspector que te separa también. No. En esa época estaba la cana, que te golpeaba la puerta de la habitación, te obligaba a salir, te pedía los documentos y si tu novia era menor por algunas cosas, llamaban por teléfono a la madre. Un momento padre. Maravilloso. Sí, eso hacían, ¿eh? Eso lo hacían. ¿Qué lo parió? Querido llamaban, Gustavo venga a buscarse, señor, venga a buscar a su hija, está en un albergue transitorio, un fulano de tal. Qué lindo llamado. Escúcheme sí, una cosa, Varela. En aquella época, ¿cómo? Perdón. No, que escúcheme, que estamos ya cerrando esta temporada, y que yo también lo llamaba por una necesidad como de un mensaje de fin de año. Vio que uno quiere escuchar a los amigos haciendo alguna conclusión, algún llamado a la esperanza. Sí, yo escuchaba la otra vuelta a Yushen, el que era publicista. Y decía él, que no me acuerdo dónde había sacado la frase, si la había dicho algún obroso, que bueno, que este año es mejor que el año que viene. El año que dejamos es mejor que el año que viene. Y me parece que hay algo de eso ahora, ¿viste? Que este año que abandonamos, que es el 2017, es mejor que el año que viene. O sea que es la anti-esperanza. Y me parece que sí, todo lo que... Viste, todo lo que está pasando me parece que nos conduce a pensar que las cosas no van a venir bien, por lo menos el 18. El 19 después si querrán ganar las elecciones van a tener que poner guita en la calle y le darán laburo a la gente que no lo tiene, pero lo que sigue el año que viene no me parece que esté bueno, mucho menos después de lo que escuchamos hoy, que es, viste, una semblanza al temor, una semblanza a estamos en problemas. ¿No? Cada vez que los que hablan de economía, salía el ministro de Economía a hablar por televisión, era porque había problemas, no porque estábamos bien. Claro, nunca hubo un ministro que diga, bueno, estamos bien, le queremos avisar a la gente, qué sé yo. Cada vez que hablaron los ministros, desde, no sé, Martínez de Hoz, Rodrigo, qué sé yo, y el mismo Chancho Alzogaray, cuando el Chancho salía en la tele, que salía en la tele, el tipo, viste, era en razón de los problemas. Entonces, no está mal, la remera que diga, si habla el ministro de Economía, estamos en problemas. Sí, sí. No, habló el ministro de Economía, estamos en problemas. Bueno. Claro, porque uno imagina que son datos tranquilizadores, y en realidad cuando uno, puede ser que sean tranquilizadores para muchos, pero para otros no tanto. Querido Gus, te mando un abrazo grande, que pases un hermoso fin de año. Y acá estaremos en el verano, haciendo la mar en coche dentro de una pelopincho. Bueno, así que yo no me voy a ningún lado, así que estaremos ahí también. Se pasa por acá. Le mando un abrazo fuerte. Abrazo a todos y feliz año. Gustavo Varela desde Villa María, en una parada técnica camino a San Marcos Sierras, Fenomenología de la Vida Cotidiana.